para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical cuando son las 15 horas con 2 minutos. Recuerden que esta es la primera radio pública cultural del país, así que nos sintonizan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en vivo y en directo, así que pueden comunicarse conmigo al 2220-966, 2220-966. O también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida. Saludamos a Panchito también desde el Control Master. Arrancamos con música y esto es La Hueca Musical. Bienvenidos. Bien, estábamos iniciando esta edición de La Hueca Musical. Para quienes reconocieron un poco la melodía que escuchamos en este inicio, es de la obra Pedro y el Lobo. Y justamente tenemos a unos invitados muy especiales. Yo diría que más que invitados ya son amigos, conozco al 95% de los aquí presentes. Y realmente sé que ya consideran a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a La Hueca Musical como su casa. Son bienvenidos. Y justamente están aquí para presentar, para hablarnos de una nueva puesta en escena. Tenemos a tres integrantes del quinteto Vientos Mitad del Mundo, que ustedes ya lo conocen, grandes amigos, a Diana Gallegos, a Carolina Gallegos y a Néstor Labre. Y también tenemos también que la conozco en escena, tras de escena, fuera de escena, a Cris Takuri, bailarina, y a Víctor, que también es parte de esta puesta en escena. Justamente ellos nos vienen a hablar de Pedro el Lobo y otros cuentos. Este espectáculo se presentará en el Teatro Variedades. Pero antes de eso, bienvenidos chicos, saluden gracias, a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Saludos, muchísimas gracias por esta hermosa invitación, Jeff. Cris, bienvenida, es la primera vez que compartimos de esta forma en escena, en escenario de la radio, en una cabina de radio. Sí. Dianita, cuéntame, Anteriormente habíamos presentado algo parecido con Pingüillo, que es el nombre artístico de Jairo Arciniega, la cabeza escénica, la cabeza dramatúrgica de este proyecto. Bueno, sí, tuvimos la oportunidad de participar en el cuarto festival de Pingüillo y los Curiquingues con este proyecto, Pedro y el Lobo, solamente, con la obra Pedro y el Lobo solamente, con adaptación para Quinteto de Vientos Madera y con la coreografía de Cristina Takuri, uh-huh, junto con su ballet, y en la narración Jairo. Entonces fue una experiencia muy bonita, pudimos presentar esto en la Casa de la Cultura, y bueno, nosotros, perdón, en la Casa de la Música, nosotros habíamos visto que antes trabajamos ya con Jairo, uh-huh, y habíamos hablado ya de que sí, que podríamos presentar esto en el festival. Entonces después se contactó con Cristina y ahí comenzó la amistad. Entonces también pudimos trabajar con ellos. ¿Recién comenzó la amistad? Recién comenzó la amistad de mi parte con Cristina. No, yo Cristina no la había conocido, claro, antes. Recién llegaba. Entonces el nexo fue aquí Jairo, y entonces hemos podido hacer una base muy sólida en toda la parte escénica, coreográfica, en la parte musical también. Entonces el programa está quedando muy lindo, porque aparte de eso vamos a presentar el cuento El Fagotista de Hamel. Y también lo vamos a actuar más los integrantes del quinteto, ¿no? Como uh-huh, nuestro fagotista. Y sale muy bonito. Igual la narración la tiene a cargo Jairo, pero la parte escenográfica y todo esto va a estar a cargo de los propios músicos. Cris, antes de seguir andando en la parte creativa, en la parte de la puesta en escena, ¿cuándo es esta puesta en escena? ¿Es en el Teatro Variedades? Sí, el Teatro Variedades el 16 y 17, próximo fin de semana a las 4 de la tarde, un evento familiar, así que pueden ir pequeños, grandes, abuelitos, todos, les va a gustar a todos, es amplio para toda la familia. Entonces los esperamos realmente, estamos felices por este trabajo, como dice la maestra, que empezó hace poco tiempo. Gracias a Dios, es la bendición de poder trabajar con gente ya de años, con una carrera amplia aquí en el Ecuador. Bueno, nos conocimos hace poquito porque yo recién llegué de Cuba terminando uh-huh, mi licenciatura en artes danzarios, y qué bueno que pudimos hacer esta unión para poder presentar este espectáculo que se presenta el fin de semana. ¿El precio de la taquilla, Dianita o Cris? El precio de la taquilla es $5. $5. Público en general. Recuerden, amigos, pueden acercarse ya a las boleterías del Teatro Nacional Sucre para adquirir sus entradas. Y si no, pueden acercarse hasta media hora antes de empezar el espectáculo, es decir, alrededor de las 15:30, para que puedan comprar su entrada. Víctor, cuéntame, estuve tras micrófonos, con micrófonos apagados, conversábamos con Cris y Dianita sobre la posibilidad de catalogar este espectáculo y ponerlo en la categoría de danza-teatro. Aquí todavía no se ha explorado mucho el género de la danza-teatro. Obviamente hay espectáculos de danza-teatro, pero ¿cómo ha sido trabajar con músicos? Obviamente lo fuerte de ellos es la música, la lectura musical, el dominio de su instrumento, pero hacerlos trabajar ya con una técnica teatral, no sé si vamos a verlos bailar al Quinteto Vientos Mitad del Mundo, no lo vamos a decir, será una sorpresa, pero ¿cómo ha sido trabajar en esta desde esta perspectiva con músicos, actores, bailarines, y tú que estás en la asistencia de la dirección coreográfica? Sí, bueno, ya me comentabas que acá no se veía mucho la cuestión de uh-huh, la danza y el teatro, no se manejaba mucho. Uh-huh. Pero desde Cuba, mi experiencia como bailarín y actor, que soy bailarín y actor profesional, pues sí te puedo decir que la danza-teatro es como que muy común ahora, una vertiente muy común que hay incluso más en las compañías danzarias contemporáneas. Más se van al estilo de la danza-teatro, de la interpretación, no tanto a la gestualidad del cuerpo como virtuosismo, sino como interpretación y ahondar en lo que es el sentimiento y lo que es la caracterización de lo que hacen o el sentido que quieren darle al espectáculo. Y con este espectáculo de Pedro y el Lobo, de la forma en que ha sido manejado por los bailarines, por los actores, por el mismo Jairo y los músicos, que también en su momento pues ellos interpretaron esta obra antes de que nosotros hiciéramos el montaje escénico, uh-huh, pues ya desde ese punto de vista, desde la forma que se desarrolla en escena, los bailarines, los actores y los músicos, ya hay un complemento en que podríamos llamarlo danza-teatro. Y la cuestión de que sea en vivo la música, que sea, pues, por supuesto, el movimiento, hace que la función sea con una perspectiva, pues, mucho más amplia en cuanto a que no hay márgenes a la improvisación, hay márgenes al sentir lo que están viviendo los músicos en escena, y ellos sienten lo que nosotros vivimos en escena, y la compenetración hace que, pues, el espectáculo sea más enriquecido, sea mucho más bello y sea único cada día. Cris, Víctor, siempre pregunto esto cuando converso con artistas escénicos, bailarines, actores o performers. ¿Qué es más fácil o más difícil? ¿Enseñar a actuar a un bailarín o enseñar a bailar a un actor? Uy, mi pregunta. De las dos, creo yo. O enseñar a bailar al quinteto bien talentado. No, ¿sabes qué? Todavía ya para adelante sí queremos hacer algo en conjunto, ¿no? Todavía no hemos tenido un poco la experiencia de trabajar como coreógrafos con el quinteto. Sí sería una gran experiencia poder juntarnos todos en una obra. Ajá, para que, exacto, se rompan esos límites de yo soy músico y yo soy bailarín. O sea, crear una mezcla, como decía, en donde toda la. Incluso la barrera entre el actor y el bailarín. Exacto, el actor que es meramente actor y el bailarín que tendrá las cualidades físicas indiscutibles, pero la técnica teatral que también requiere un tipo de preparación y dominio específico. Yo creo que en esta época ya no hay como que una barrera entre actor y bailarín. Ya en esta época que estamos viviendo, el actor y el bailarín son unos, son artistas escénicos, que lo mismo el actor puede hacerte un espectáculo netamente físico y el bailarín puede ahondar más en las cuestiones teatrales. Yo creo que en este siglo, en esta época en que estamos viviendo, el teatro y la danza ya se han vuelto como uno. De hecho, te comento que, por ejemplo, en el viejo continente, los profesionales ya no son solamente cantantes. Exacto. No solo son bailarines, sino que esto viene a formar parte de una formación integral de cada uno de los artistas, ¿no? Entonces, no es que solamente tiene que cantar bien, ¿no? Porque la competencia también es una cuestión así muy es. Fuerte por allá. Entonces, si el siguiente viene, la siguiente postulación será cantante y bailarín, cantante, bailarín y actor, claro, porque claro. También en esos escenarios se necesita otro Chris tipo de... Víctor, para Broadway, por ejemplo, tú tienes que saber actuar, cantar y bailar, o sea, ser una popstar, por favor, porque el mercado, hablemoslo así, exige que... Si eres un actor hindú o un... para no irnos solamente a Broadway o Hollywood, si eres un actor indio no es simplemente un actor como lo conocemos en la zona occidental. Un actor indio baila, canta, actúa y a la vez le dedica su actuación al Dios. Sí, es un actor completo, con su religión y con todas las artes, se manifiesta en todas las artes y es un actor, netamente. Sí, ya en el siglo XXI no podemos definir artes solas, no van ligadas, porque cada una se enriquece de la otra y bueno, sí, sería para nosotros como un espacio a cultivar, a crear aquí en Ecuador. Eso sería nuestro llamado, porque un claro, campo a explotar con mucho potencial. Claro, porque aquí existen pocas o realmente no conozco, tal vez ya existe y yo no lo sé, pero bueno, sería este, como dices, un campo amplio en el que podemos desarrollar y enriquecernos unos de otros, ¿no? Entonces sí sería como un llamado también al arte, a la cultura ecuatoriana, poder desarrollar estos nuevos pasos. Seguimos con más música en esta tarde con invitados especiales. Seguimos con música a cargo de Vientos, del Quinteto Vientos Mitad del Mundo. Thank you. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero realizar una aclaración, una metida de pata, que cosas que pasan en vivo y en directo. Caro, ayúdame con el nombre del primer tema que escuchamos. No era un fragmento de la obra Pedro y el Lobo, me dispenso por eso. Era otra obra. Sí, buenas tardes primero, y Jeff, gracias por la invitación, como siempre aquí nosotros molestándote un poquito. Sí, la primera obra que escucharon, bueno, que escuchamos es la danza ecuatoriana del maestro Enrique Espín Yepes y la adaptación hecha por mi persona. Es un pasillo rápido, se le puede decir. Perfecto. ¿Y el tema que acabamos de escuchar? 5 del maestro Marcelo Beltrán. Perfecto, aclarados los temas. Y seguimos con más. Damos la bienvenida también a Andrés Vera, fagotista del Quinteto Vientos, mitad del mundo. Andrés, cuéntame tu experiencia un poco desde la parte musical. ¿Cómo es compartir ya escenario con actores, con bailarines, con una voz que narra, que lleva el que es el responsable del hilo narrativo de la obra? Porque sí, el quinteto se ha presentado varias veces donde entra, sube escenario, luz para el quinteto y los protagonistas son el quinteto. Si tocamos Pedro y el Lobo, si tocamos música popular ecuatoriana o música latinoamericana o música contemporánea, los protagonistas son los 5 integrantes de Vientos, mitad del mundo. ¿Cómo ahora es compartir escenario con actores, con bailarines? Y obviamente si tenemos actores, bailarines, hay un componente teatral y dancístico fuerte, cambia el componente de luces, la escenografía, cambia todo. ¿Cómo ha sido ya compartir escenario con actores y bailarines en una obra de danza teatro? Ya no ser el protagonista. Primero, buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias, Dev, por invitarnos a tu programa. Y bueno, pues esto creo que ya es un trabajo, digamos, un poco a otro nivel, porque bueno, nosotros como quinteto hemos tenido el gusto de poder hacer muchas cosas en el performance. Los 5 hemos tocado conciertos de estreno con piano, incluso hasta hemos hecho misas donde nos ha tocado cantar y cosas así. Pero ya trabajar en espacios no convencionales, claro, como en el Músico Ocupa de hace tiempo ya. Pero, por ejemplo, ya trabajar con otra agrupación ya profesional, que son, en este caso, los bailarines, yo creo que demanda mucha más concentración, porque, bueno, pues al rato de tocar, muchas veces nosotros, bueno, yo quiero ver qué están haciendo, qué está pasando, pero concentrarse creo que es no lo difícil, pero sí llevarlo como que a otro nivel. Nosotros nos sentimos muy felices de poder hacer esto con otro grupo ya profesional que sabe muy bien de lo que se trata. Tenemos, obviamente, que es un apoyo, no es nada improvisado. Nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo y en el proyecto de igual manera. Entonces nosotros nos sentimos muy felices porque sentimos que estamos explorando algo nuevo. O sea, estamos haciendo algo que, bueno, no que no se ha hecho, pero algo que para nosotros es nuevo. Para nosotros es genial poder trabajar con bailarines, con actores, nosotros poder tocar, entregarnos a la música. Los cuentos que vamos a hacer el sábado 16, domingo 17, también involucran un poco de, así como que nosotros tenemos que actuar, pero no a nivel profesional como los profesionales. Y entonces, bueno, yo de mi parte me siento muy feliz, igual todos los chicos del quinteto, los igual acá los compañeros que son bailarines, creo que nos sentimos todos muy contentos, porque creemos que estamos haciendo algo, o sea, tenemos las herramientas y simplemente las estamos utilizando para mostrar nuestro talento, nuestras habilidades, y más que todo para sentirnos bien como artistas, no como músicos, como bailarines o como actores, sino como artistas, o sea, entregando el alma, el corazón en escena. Si por ahí se va una nota o por ahí se va alguna cosa, pues son cosas que pasan ahí en el momento, pero nosotros hemos venido trabajando de forma profesional, estudiando cada una de sus partes, metiéndose muy bien en el papel, ensayando varias horas. Entonces para nosotros es algo muy bonito, es como llegar y culminar algo muy genial. Ajá. ¿Cómo es la dinámica de un ensayo de danza teatro? Porque si está solo el quinteto, será otra dinámica de ensayo, pero estamos solo bailarines, se repite una y otra vez determinada frase, Si estoy con solo actores, el texto se repite, pero cuando estamos todos en conjunto, ¿cómo es la dinámica de un ensayo? ¿Es con música en vivo, los tiempos del quinteto con los tiempos de la bailarina o del cuerpo de baile se empatan? ¿Cómo estamos trabajando eso para saber cómo? El encuentro sí fue para más o menos escuchar la rítmica, el tempo de los instrumentos, porque bueno, estábamos oyendo con grabación que no era la de la maestra del quinteto. Uh-huh. Y bueno, al principio sí fue como, bueno, paremos aquí, retomemos acá, como ensamblarnos, no unirnos nuevamente. Yo creo que para los bailarines es una experiencia increíble poder tener música en vivo. Exacto. Por lo general es música grabada, pista. Y no te llena, ja, pista, pon la pista para la pista y no. En escena también, tanto los bailarines como los músicos se llenan, ¿no? Su emoción, los nervios tal vez, o sea, cambia. Entonces es... Todo es en vivo, margen, claro. Claro, te lleva al margen de escuchar. Hay veces que, en otras oportunidades que he tenido de trabajar con música en vivo, ensayamos todo, ya está perfecto, vamos a la función y se emociona. Entonces empieza a decir, ¡ra, ra, ra! Digo, ¡ay, Dios mío! Ahora hay que acelerarle a la coreografía. Pero es exacto. Algo... la pista está y no te cambia el tiempo en ningún momento. Y también sí aprender de la maestra también, justo le di maestra desde este momento, entonces dice, desde la 35 está todo perfecto, ahí empieza ya, es la maestra de los ángeles. Entonces es una manera diferente de poder llegar, de moverte, de ensayar, claro, por supuesto, y enriquecedora, 100%. Claro, estamos trabajando en ensayos, no sé si decirlo, parciales, seccionales, es decir, el quinteto se está reuniendo aparte mientras los actores trabajan su texto por separado y los bailarines la coreografía por separado. ¿Cómo es esta lógica de ensayos? En realidad, bueno, nosotros pensamos que para poder solucionar problemas mutuos debemos primero solucionar problemas individuales. Entonces estamos llevando una dinámica como siempre. Primero cada uno tiene que repasar sus partes. Me imagino que acá también la parte de la danza, no sé, si de noche empieza a hacer alguna, no sé. Entonces, nosotros nos reunimos aparte. Ellos también nos pudieron compartir que están ensayando en el Parque Cumandá. Ajá. Y bueno, están ahí ocupando el espacio y después pues nos juntamos para poder realizar algo bien chévere, porque como dijo Cristina, la música en vivo llena. Uh-huh. Lastimosamente aquí ya se ha malversado y todo ya es secuencia o grabación, o ya por poco ya no le toman ni en cuenta a uno, claro, como artista, si es que no viene del extranjero. Entonces es chévere podernos juntar, nosotros, Cristina que vino, también Víctor, y nosotros como agrupación, poder sacar adelante este proyecto, porque es mentira que son cuentos para niños, ya que el niño escucha antes de leer. Entonces el papá o la mamá, la abuelita, pues interactúa y también está ahí siendo parte del cuento. Entonces esto que estamos haciendo es para toda la familia, se puede decir. Lo de música en vivo es muy interesante, obviamente. Sí. Víctor y Cristina me darán la razón. Las grandes compañías, sí, de ballet tienen su propia orquesta. Exacto. Es prohibido y pecado poner una pista. Un rec. Ahí el New York City Ballet, el Royal Ballet, tienen sus propias orquestas. Y es una de las partes creativas. O sea, al final pasan los solistas, el director coreógrafo y el director de la orquesta. La música es muy importante como para no disfrutar, sí, de la parte, disfrutarla en vivo y en directo, sí, como parte viva de la escena. Te comento que, bueno, nosotros, parte del proceso de creación de lo que es Vientos Mitad del Mundo y de lo que es la adaptación esta de Pedro y el Lobo, nosotros es un repertorio que ya lo tenemos montado desde hace años atrás. Uh-huh. Entonces, claro, cada vez que tú lo vas presentando es como que fuera la primera vez, pero con un plus, ¿no? Uh-huh. Es un momento único. Es un momento cada único, puesta cada en escena, vez, un momento exactamente, único. Cada vez que lo hemos puesto ha sido diferentes experiencias, pero también para nosotros, a pesar de que como quinteto nos hemos preocupado también de tener nuestra preparación escénica, es decir, tener formación no a niveles tan altos, pero sí saber cómo manejar movimientos en el escenario, ¿no? Para poder transmitir y consolidar así también lo que es presencia el grupo, escénica. ¿No? La presencia uh-huh. escénica, o sea, porque como grupo, o sea, quizá el fagotista tiene una presencia, individualismos que deben irse limando ya lo que es un grupo. El momento que tú ya tratas un grupo, entonces tienes que rellenar ciertos vacíos o pulir o bajarle al otro que tiene de más para que todos o que todos suban al mismo nivel, ¿no? Para que tengan todos la misma presencia. De ahí, partiendo de eso, entender también que tienes que tocar para unos bailarines, que no puedes apresurar los pasajes. De hecho, nos ha pasado en donde arrancamos y cuando estás tocando solamente la música con la narración, la música es también la que genera, mientras la narración va, la música va generando también la emoción, ¿no? Uh-huh. Pero entonces aquí la emoción también viene implícito el movimiento. Claro. Los bailarines, ¿no? Es cómo se complementan. Exactamente. ¿Cómo hacemos entonces, un esta emoción de ya no puesta. Viene dada solamente por la magia de la música, sino que como es visual, el público va a estar viendo lo que ellos hacen. Y la música viene en realidad a ser un colchoncito conductor, claro. También. Y claro. Dependemos, o sea, es decir, aquí los mimados son los bailarines. Nos pasó en este tiempo que arrancamos en un número y nosotros nos íbamos porque esa era nuestra versión. Exacto. De con narración nada más. Pero en cambio ahora nos ha tocado bajarle los tiempos. Ajá. Porque se ve, pues, o sea, se ve que el bailarín no puede caer de golpe al piso porque se puede lastimar. Obviamente. Entonces tiene que haber... No lo puedes acelerar ni... Exactamente. No lo puedo apresurar o no lo puedo bajar demasiado el pulso porque el movimiento y la coreografía no van acorde a eso. Entonces, esa es la razón de tener tantos ensayos y de parar muchas veces en los ensayos y decir, bueno, no, o sea, yo con los chicos he dicho sí, o sea, hay que... La prioridad acá son los bailarines, vamos a bajarle, no le demos tanto porque eso genera demasiada ansiedad y el movimiento físico de ellos no es ansioso. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitas? Bajarle al pulso de la música para que ellos hagan su coreografía tranquilamente. Entonces, sí, es un trabajo que... Todo como lo describe suena muy muy complicado. Y lo que vemos en escena parece que fluye con total naturalidad y normalidad. Esa es, yo creo que es el trabajo en uh-huh. equipo y también uh-huh. Es sacar el proyecto adelante, Jefferson, porque en realidad esto no podríamos presentarlo así como está si no estuviéramos juntos al ballet Cristina Takuri y junto a Jairo Arciniega. Porque en realidad... Es mucho trabajo, vamos a estar como 12 personas en escena uh-huh. y también el apoyo logístico que vamos a tener dentro del teatro está hermoso, desde el spot publicitario que nos hicieron. Se lo pueden ya ver en las redes sociales. En la página oficial de la Fundación Teatro sí. Nacional Sucre, en la página Teatro Nacional Sucre, en la página oficial del Teatro Variedades Ernesto Albán uh-huh. y la información también del evento como tal en la página oficial del Quinteto Vientos Mitad del Mundo y también en la página web oficial del Teatro Nacional Sucre, www.teatrosucre.com. Sí, en realidad se han portado de una manera, un apoyo impresionante en realidad, y eso es lo que a mí me gustaría rescatar, que sí, es el Teatro Sucre y nos está apoyando, y es un apoyo que tal vez el momento que la gente ingresa al teatro piensa que es así nomás. No, en realidad es un cuerpo de producción muy profesional que nos ha venido apoyando en este proyecto, y nosotros cada vez también vamos motivados por esto, elevando el nivel de la calidad de lo que vamos a presentar. Créeme que hemos pulido, en la presentación que tuvimos anteriormente nos ayudó para pulir muchas cosas. Exacto. Y dar mejor forma a lo que estamos nosotros presentando ya como proyecto Pedro, el Lobo y otros cuentos. Y bueno, ahora vamos a tener una mejor producción, vamos a tener más elementos que en realidad la gente que asista. Ajá. Va a estar muy bien atendida. Voy a eso, sí. Mientras más elementos ponemos a escena, hay cosas técnicas que también se complican más. ¿El trabajo de luces está a cargo de ustedes o de uno de los diseñadores de luces del teatro? No, estamos trabajando en conjunto con Jairo. Ajá, para perfecto. Hacer una propuesta, ¿no?, de luces que sea a la vez enriquecer y ver cómo se puede captar cada escena con la luz, obviamente cada uh-huh. parte del teatro. Que la luz es muy importante. Exacto, en una sí. puesta en escena ya sí, con danza pues, o teatro. Y esa es la parte positiva, ¿no?, del teatro, que este se puede presentar en varios lugares, en espacios no convencionales, pero el teatro te da esta magia, ¿no?, de poder Exacto. desarrollarlo. Todo de el backstage y la magia técnica de... Así es. Sí, o sea, estamos organizándonos para ver, para presentar, como dice la maestra, algo de excelencia. Si está bien, nuestra agrupación lleva poco tiempo, pero ya todos los bailarines son profesionales, tenemos más de 10 años, 15 uh-huh. años de trayectoria, y siempre queremos presentar también algo de calidad, para que vean que artistas nacionales como internacionales podemos también unirnos y entregar y explorar nuevos campos, la danza teatro, en este caso. Yo creo que realmente la maestra dice que somos los mimados, le agradezco, porque sí, o sea, danza sin música no existe. Bueno, ahora los nuevos movimientos contemporáneos hablan de la no danza o de la no música en el bailarín, pero yo creo que sin música no existe el ballet, por ejemplo. El desarrollo del movimiento, de la música ha ido a la par del desarrollo de la danza. De hecho, hay movimientos en la música que se habla también en la danza, un adagio, por ejemplo. O sea, que son movimientos en realidad de la música clásica. Sí, mi primera inspiración para hacer una coreografía es la música. O sea, yo escucho la música y digo, esto va aquí, esto va acá, vienen movimientos y pasos de mi cabeza, pero si hay otra gente que no, que empieza a crear movimiento, pero como coreógrafa personalmente, escucho esta música, estoy quedando y digo, wow, tengo que hacer algo con esa música, porque es la parte que a mí más me mueve, ¿no? Somos llamados a crear con nuestro arte, y entonces todas las artes igual te generan y te aportan cada vez. Entonces, para mí, como decía la maestra, es hermoso poder trabajar con música en vivo, porque hay muy pocas veces que lo puedes hacer como bailarín. Entonces, es increíble poder hacerlo ahora para este nuevo montaje. Nosotros también estamos incorporando la danza aérea. No solo es ballet, sino danza contemporánea, porque manejamos diferentes géneros. Técnicas, y la danza aérea, que también implica colgar una tela. El otro día casi no pudimos colgarla porque no teníamos en dónde. Imagínate colgarla y bailarla, por favor. Exacto. Entonces es realmente, como dice la maestra, un reto juntarnos y poder hacerlo, ¿no? Pero bendecido siempre. Antes de irnos a unos breves mensajes, Caro, recuérdanos cuándo, dónde y a cómo el espectáculo que vamos a presentar. Ya, bueno, este proyecto que presentamos juntos vamos a realizarlo el sábado 16 y domingo 17 a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades. Las entradas me parece que, bueno, en ese momento, si es que llegan con tiempo, las vamos a poder adquirir. Y el costo son $5. $5. De inversión. Colaboración. Es una inversión, porque el espectáculo que van a ver, pues, si es que fuera sencillo, muchas personas lo harían. No, la idea sería que se acerquen ya a comprar seguramente sí. Ya empieza la gente a comprar, y si usted no se quiere quedar sin ver hágalo lo antes posible. Y si es que va a comprar el mismo día del evento, vaya una media hora antes. Si es que sobran entradas, perfecto. Y si no, ya se lo habíamos advertido. Vamos a unos breves mensajes y enseguida volvemos con más de La Hueca Musical. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Fuego en el Alma es el título del pasillo del grupo musical Hiddenland, del género folk metal. Video que será presentado el jueves 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos sueños. No se pierda la interpretación de ritmos ecuatorianos de la agrupación Hiddenland. La entrada es libre. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más de la Hueca Musical. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que pueden comunicarse con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la Hueca Musical al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Seguimos con más invitados especiales en esta tarde de fin de semana para hablarnos de un espectáculo que se va a presentar la próxima semana, el sábado 16 y el domingo 17, en el Teatro Variedades a las 16 horas, con un costo de $5. Este espectáculo de Pedro y el Lobo y otros cuentos estará a cargo de el Quinteto Vientos Mitad del Mundo, del ballet Cristina Takuri, y la parte dramatúrgica con Jairo Arciniega. Cuando decimos otros cuentos, además de Pedro y el Lobo, Andrés, ¿qué otro cuento vamos a presentar? Bueno, nosotros también vamos a presentar un cuento que se llama El Fagotista de Hamelin. Es más o menos una adaptación, porque la versión original es del flautista de Hamelin. Entonces, este cuento trata que llega un flautista a liberar a una plaga de ratas del pueblo. Entonces toca sonidos mágicos de la flauta, pero ahora van a ser sonidos mágicos del fagot y liberan al pueblo de las ratas. Pues entonces, en esta parte prácticamente vamos a interactuar el quinteto con Jairo. Uh-huh. Jairo va a estar en la parte narrativa, mientras nosotros vamos a tener que tocar la música de memoria, disfrazarnos, bueno, en el caso del clarinete, fagot y flauta y el oboe, tienen que disfrazarse de niños, de ratas, y tenemos que caminar por el escenario. Va a ser algo muy, muy, muy, muy atractivo. Pero, chuta, para poder tocar o para poder llegar a eso sí nos ha costado un poco. Más que todo, quitarnos un poco los prejuicios los miedos, o el respeto. El miedo a la escena. Porque es un poco complicado llegar y como que... Bueno, lo nuestro es prácticamente tocar un instrumento, o sea, mostrar nuestro arte a través de un instrumento, pero uh-huh. ya llevarlo a otro nivel, como actuar mientras tocas uh-huh. o actuar mientras va pasando algo con la música, ya es algo diferente. A nosotros nos ha tocado, incluso una vez, y hemos recibido a veces hasta un par de cursos de eso, y prácticamente nos ha tocado montarnos a nosotros mismos. Ya vamos como quinteto 6 años y con el fagotista vamos como 3 o 4, y es prácticamente algo que ya nos sale muy natural y cada vez lo vamos perfeccionando un poco más. O sea, no tan natural, pero ahí ya vamos. Ya fluye. Sí, entonces, para nosotros es una experiencia linda, porque nos va dejando a cada uno de nosotros varias cosas. Entonces nosotros vamos a estar muy, muy felices de poder presentar todo eso. El fagotista de Hamelin, los sonidos majestuosos del fagot, no se lo pierdan. Cuando Andrés nos menciona esto de la nueva experiencia de... Claro, el quinteto muy acostumbrado a tocar y hacer más nada que tocar. Pero ahora les toca tocar y actuar o actuar mientras alguien hace algo. Tú, como asistente de la dirección escénica, ¿cuál es el papel de un asistente de la dirección coreográfica? Formar en medida de lo posible a los músicos para que actúen o para que bailen ¿Cuál es el papel de un asistente de dirección coreográfica o escénica? Llamar la atención a la directora. Pues un papel, digamos, que a lo que más podemos aportar a la dirección y al montaje es pues ser en todo caso la mano derecha y no de la directora. Hay que tener una mirada crítica del trabajo que hace la directora y los actores, bailarines o los músicos en escena. Sí, en este caso vamos, tenemos de todo. Porque uno no puede ser complaciente en el trabajo que hace. Uno tiene que ser crítico para poder aportar y poder ayudar en escena. Entonces, más bien el trabajo es, sí, en muchas ocasiones corregir de una forma adecuada, ¿no? Yo creo que este movimiento tal vez debamos hacerlo en otro momento, o yo creo que en esta escena mejor tal bailarín o tal cosa así. Y entonces un diálogo entre el director y los, es como una media, lograr una media entre el director y los que están en escena, para pues que fluya la puesta. Hacer que fluya el... Exacto. En todos los y muchas veces también, en este caso, Cris, que está dirigiendo la parte escénica, también está en escena, y es un poco complicado verse ella desde escena, y ahí es cuando yo también le ayudo. Le digo, bueno, ahora sí ya, estás en escena, tú quieres hacer tal movimiento, pero yo creo que, viéndolo desde afuera, deberías hacerlo acá o así. Y entonces es un poco eso, ¿no? Llevar a la par el trabajo con el director, más bien no complaciente, sino un poco crítico, desde la perspectiva que yo lo veo, para que el trabajo sea complementado, no sea como que vaya en una sola vertiente, porque hay muchas veces desde afuera, cuando no estamos tan implicados, vemos lo que el director, que está mucho más implicado, no puede ver o se le escapa. Y también podemos ver el criterio del bailarín o el actor que está en escena, que también tiene una formación creativa y también tiene ideas y también pueden aportar pues al trabajo del director. Sí, en este caso el mérito de la parte del otro cuento, digamos, es netamente de nuestros queridos músicos, sí, y de Jairo, porque no hemos tenido, como te comentaba, la oportunidad de poder interactuar, ¿no? De poder dar nuestro conocimiento, pero si te decía Víctor, en la parte de los bailarines sí está como mi mano derecha diciéndome no porque sí es difícil dirigir, claro, crear, bailar, ajá, entonces son varias cosas a la vez, entonces son muchas cosas que tienes que abarcar. Igual imagino que también para nuestros músicos también es tocar, bailar, pensar en la, claro, nota, actuar, implica ya un trabajo mental, claro, físico, sí, intelectual, que actuar y cantar en escena o bailar en escena es complicado ya, claro, con un instrumento musical, claro, o sea, ya es el doble de riesgo, ¿no? El triple de riesgo, claro, porque son demasiadas cosas que tienes que tener para hacerlo. Entonces, el instrumento más la partitura física, más toda la cuestión que genera los nervios, la interpretación, el público, todo es, debe ser, me imagino, desde el punto de vista de un músico, bien estresante en algún momento. O no, ¿qué nos dice? O fluye, como dice acá nuestro compañero. Que sí. Néstor, en la parte musical... ¿el quinteto maneja algún tipo de asistencia? Sé que obviamente en la cabeza está Diana, pero ¿hay alguien que tal vez haga de la función de asistente de director musical? ¿O los cinco? O sea, depende, los cuatro también son asistentes de Diana. Los cuatro somos. Buenas tardes. ¿Sabes que cada uno de nosotros, como dijo Carolina anteriormente, cada uno revisa las partes, hay un proceso previo de revisar las partes, de tenerlos listas para llegar al ensayo? Cuando llegamos al ensayo, obviamente Diana se encarga de lo que es la parte artística, de montar, de que todo fluya como debe fluir, como tú dices. Pero también hay una parte crítica, creo que de parte de cada uno. O sea, cada uno aporta, cada uno dice, sí, está bien, pero también se podría mejorar este lado, se podría llevar hacia este lado. No es que hay una persona que dice, esto sea así, y no. Todo poderoso, ¿no? Hay alguien. Los cinco integrantes damos nuestra opinión y tratamos de hacer el montaje. En cuanto a la logística, sé que dos de los músicos trabajan en la mañana, los tres restantes trabajan conmigo en la tarde, Cristina tiene sus propios horarios, Jairo tendrá sus propios proyectos. ¿Cómo ensamblamos en la semana con lo complicados que son nuestras cosas. Sabes que el tiempo es lo más complicado. Exacto. ¿Cómo ensamblamos? Sí. Porque si no se ensaya, no sale. Sabes que llegamos... Bueno, el quinteto tiene un horario ya establecido, que es los días miércoles, en la tarde después de nuestros trabajos. De ahí partimos a ver cuándo será el próximo ensayo, si hay posibilidad de tiempo de las personas. Y aquí con el ballet han sido muy accesibles, y entonces hemos ensayado los días miércoles y hemos tratado también de unir, de que sea efectivo el ensayo. Porque obviamente no tenemos el tiempo necesario para poder montar, pero el tiempo que tenemos, tratamos de sacar el mejor provecho del producto. Seguimos con más música junto al Quinteto Vientos Mitad del Mundo, agrupación que junto con el ballet Cristina Takuri y Jairo Arciniega protagonizarán Pedro el Lobo y Otros Cuentos, este sábado 16 y domingo 17 en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 4 de la tarde, hora muy, muy práctica para que asista toda la familia, con un precio de $5. Puede usted ya acercarse a las boleterías del teatro y adquirir su entrada antes de que se agote. Seguimos con más música. Hablamos del tema que queda. Volvemos. Seguimos con más de la hueca musical en esta tarde con cuatro de los integrantes del quinteto Vientos Mitad del Mundo, con ballet Cristina Takuri, con Chris Takuri y Víctor, que nos acompañan aquí. Es algo muy importante el mencionar el hecho de asumir nuevos retos cuando uno es artista o cuando uno trabaja con artistas. La importancia de asumir nuevos retos, de probar nuevas cosas, de tomar cosas que están en potencia para ser desarrolladas, por una razón importante. Primero porque los artistas aprenden al adquirir nuevos retos, al asumir nuevos retos. Y algo muy importante es que si hacemos nuevas cosas, la gente está viendo nuevas cosas. Y estamos ya tomando un papel educomunicativo, diría yo. Exacto. Que es el formar públicos. ¿Por qué el viento, el quinteto, decidió adentrarse en la danza teatro? Bueno, esto es una propuesta que viene con esa misión, uh-huh, la creación y formación de nuevos públicos a tempranas edades, porque está dedicado a niños. Y entonces si tú en un niño cultivas esa parte artística, lo llevas al teatro para que vea ballet, vea música, uh-huh, vea, le cuentan un cuento en vivo, con movimientos en vivo, música en vivo, quizá estamos despertando la conciencia de un artista, estamos despertando también la conciencia del respeto y también merecer el derecho a tener una cultura. Una cultura, no de calidad, sino cultura. O sea, uh-huh, tener tu derecho de que todo tu entorno sea más enriquecido. Tú seas capaz de exigir también eventos de cultura. Y viste actualmente la sociedad cómo está, ¿no? Y hemos visto esa necesidad de que necesitamos formar nuevos públicos, uh-huh, para que en un futuro tengamos ya sea mejores bailarines, ya sea mejores artistas, mejores músicos, tengamos futuros artistas ahí, no sabemos, tal vez el género, la chispita. Y es lo que decíamos, claro, ¿no? A lo mejor y no forma, no influimos en que alguien sea actor, bailarín o músico, pero formamos gestores, formamos, sí, productores, así formamos es, críticos, sí, de arte, y sobre que todo, es muy importante. Yo en lo personal pienso que el arte te humaniza. Uh-huh. Te humaniza, o sea, te vuelve ser humano. O sea, te hace sentir empatía, te hace poder conectarte con el otro, te hace poder ser un ser humano. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué necesitamos? Ahorita y más en el futuro, seres humanos de calidad, o sea, en realidad con corazones buenos. Y eso, ¿qué es lo que te forma todo eso? Aparte de la casa, la sociedad. Dentro de la sociedad, ¿qué? La cultura, el arte. Yo pienso que ahí sí el Estado juega un papel importantísimo, sí, en la formación de nuevos públicos a través de políticas culturales súper concretas que permitan un acercamiento de la población, de la sociedad, a las artes escénicas. De hecho, actualmente, mediante el Ministerio de Cultura, se está presentando en todo el Ecuador, viste que el, uh-huh, Facebook es bien chismoso, ¿no? Uh-huh. Se están presentando propuestas escénicas muy chéveres, muy lindas, pero es que estamos descuidando a los más chiquitos de la casa. Uh-huh. Nos estamos descuidando de ellos, que en realidad son el futuro de la humanidad, del mundo, ¿no? Y necesitamos despertar en ellos esa conciencia y esa humanidad. Porque sí, el arte te sensibiliza, claro, y te vuelve bueno. Y justamente el papel de los centros de formación académica de artistas. Sí. No todos llegan a ser músicos, no todos llegan a ser actores y no todos llegan a ser bailarines. Eso, uh-huh, es un hecho. Pero sí estamos formando públicos porque la gente que se formó tiene esa sensibilidad, como lo dice, tiene esa conciencia y tiene ese bagaje de formación cultural y académica que le permite ser un consumidor, sí, del es arte. Muy importante. Víctor, que viene de Cuba, sabrá muy bien a lo que me refiero. Se dice en mi país que lo que se invierte hoy en el arte, en la cultura, se ahorra mañana en cárceles. Uh-huh. Es importante tener una población educada, uh-huh, una población culta. Uh-huh. No significa que todos tengamos que ser eruditos ni genios, uh-huh, pero por lo menos tener un sentido. Una sensibilidad. Exacto, una sensibilidad, desarrollar una sensibilidad. ¿Y cómo se desarrolla eso? Desde los más pequeños de casa, uh-huh, con toda la familia, uh-huh, incluida. Por eso Pedro y el Lobo es una propuesta para toda la familia. Uh-huh. No es para un público en específico. Es para los niños, para los padres, para los abuelos. Es para todos, para que todos compartan ese momento, para que todos tengan un mismo lenguaje en ese momento, aunque estén como espectadores. Pero hay una diferencia entre un espectador pasivo y un espectador activo. El espectador, uh-huh, activo es el que está aprendiendo, el que está captando, uh-huh, lo que está sucediendo en escena. Y en escena, por suerte, tenemos un montón de estímulos. Está el auditivo, está el visual. Uh-huh. Tenemos muchos estímulos para que el público pueda interactuar. Y ese público va a salir cambiado. Y ese público va a salir más sensible. Y tal vez repita y repita y repita, y entonces sean los futuros artistas o no, pero sin duda va a ser un público más sensible, más educado. Sí, es importante crear esa conciencia, sobre todo aquí, porque a veces te preguntan, no nos pasa a los bailarines, por ejemplo, te dicen, ¿y qué haces? Dices, soy bailarín. Bueno, ¿y qué estudias? Y wow, o sea, mi profesión demanda 10 horas de entrenamiento físico diario y siempre tiene, empieza desde pequeño, desde los 8 años hasta los 18 años, y sumamos las horas, decimos, o sea, es un atleta de alto rendimiento que conlleva más de esfuerzo, sacrificio en el ballet, en mucho también de lastimaduras, de lesiones, de, entonces igual los músicos, o sea, años y horas de ensayo una y otra vez hasta lograr la perfección. Son actividades como de exigencia intelectual. Exacto. Ahí está. Los que ocupa las dos, ¿no? Tu conciencia para poder desarrollar un paso o una nota bien, o sea, es autoexigirse, te crea una gran disciplina. Entonces, crear esa conciencia desde los más pequeñitos, como decía la maestra, es algo que, y de los padres también, porque te dicen, vaya, te estoy formando una escuela, por ejemplo. Dicen, uy, no, que vas a ser artista. Entonces, crear esa conciencia de pequeño, que los niños digan, va, papá, quiero ser como ella, o quiero tocar como ella, o esa presencia también, como dice la maestra, que llegamos de otras maneras y nuestros niveles sensoriales son abiertos y expresamos de diferentes maneras, que también te ayuda. Hay veces que llega un pequeño o un adolescente que es muy tímido y esto te ayuda a comunicarte no solo en la sociedad, sino con tus padres, con lo que sientes, con lo que quieres. Entonces es muy importante ir cavando de a poquito en todas estas puestas en escena, ¿no?, para enriquecernos tanto niños, jóvenes y adultos. Todos cordialmente invitados a Pedro y el Lobo y otros cuentos, este sábado 16 y domingo 17 en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 16 horas con una entrada de $5. Así que si alguien nos puede ayudar con un número de celular para la gente que quiera preventas o adquirir ya las entradas, mayor información sobre taquilla. Bueno, un número donde provisionalmente pueden encontrar las entradas en la preventa es mi número celular, 098-38-12-11-5, y obviamente en las boleterías del teatro. Exactamente, así que agradecemos al Quinteto Vientos Mitad del Mundo y al Ballet Cristina Takuri por habernos acompañado en esta tarde. Así que no falten la próxima semana al Teatro Variedades. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.